¿Qué onda, perrito? Enrolate ese. Siempre, pa. ¿Qué pasa que no hay humo? Arrancar. Estamos re locos de pasta. La guacha me dice basta. Cuando champán no me basta. A mí me sobra la nata. La búsqueda no se empasta. De 0 a 100 en 3, 2, 1. Ya fumé, ya la flashé, ya vacilé, no me rosqué. Te chamullé y te llevé, dime cuál fue, dime cuál fue. Yo me atreví, se lo di, ella me dijo, es por ahí. Vos mi loquita, yo tu pana, una sequita y pura macana. Una diablita con cara de santa. Le gusta el humo, si es que es la planta. Es alta combinada, me la espanta. La mecha al piso, lo que a ella le encanta. Cuando acelero, ella se agarra. Una pastita para la jarra. En la coupé nos vamos de farra. Ella me dice, viene el carro. Estamos TR, siempre con su lado. Con un rico aroma está todo nublado. Los culos se pegan, están regalados. Siempre con la verde estamos revolados. Blanco, negro, acá está todo bien, no está todo mal. Blanco, negro, acá está todo bien, no está todo mal. Viajamos con 40G, fumo como chimenea mientras me lo enrolo. La china me lo menea. Ellos tienen pánico, se cagan, tienen cólico. Yo tengo mi automático y fumando de El Rico. Ja, con un flow estrambólico, con los ojos diabólicos. Ja, si te paso finito es porque voy a fondo. Blanco, negro, acá está todo bien, o está todo mal. Blanco, negro, acá está todo bien, o está todo mal. Ya me cansé de los loros, curto mambo solo y a veces con todo mi coro. Fumando, fumando porro, peso por peso, siempre de rollo porque la verdadera mafia te la he callado. Muchos se la dan de chorro y después lo dejan quebrado. Si tenés alguna duda, si en la calle me temo, no me interesa, vos mostrar lo que nosotros condemos. La ven baja Jamaica, la fama, la plata, los falsos envidiosos que no se rescatan. Yo sigo en el barrio zarpando la lata y tu banda retrae que me baja la data. Compa, el respeto no se compra. No te nos pongas en contra. No compramos con la soga, no se atoga. Estamos re locos de pasta. La guacha me dice basta. Cuando champán no me basta. A mí me sobra la nata. La bujía no se empasta. De 0 a 100 en 3, 2, 1. ¿Qué esto es? Blanco, negro, acá está todo bien, no está todo mal. Blanco, negro, acá está todo bien, no está todo mal. De este Bilardo. Elegante que lo que. Perro Primo, el Maque 12. Criterio Music. Cumbia 420 para la mecha. Toma.